Radio Acupe, con música fácil de escuchar. A rose in Harlem starts to bloom. The world is like a toy balloon. I hear a love song and I cry. And I know why. Cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tú cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Pensando en el amor de ese momento, desesperado intentarás llegar al fin así. Yo sé que aún en ese momento tú vas a acordarte de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Yo sé que otra estará hablando a tu oído. Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Yo dudo que ella tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en cada lágrima que seques, te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Harder to come by. I'm waiting in line.